sobre la mesa, cero catra al beat. Guárdate las críticas que haces de mí. Hay algunas personas que pueden reprocharme algo. Camino solo como Zetapun sobre un asfalto agrio. No sé vivir y mientras lo hago aprendo. Caigo en similares cagadas de ayer. No me centro, intento verlo más claro, mucho más detallado. Pido perdón si alguna vez te di de lado. Soy un niño grande envuelto en unos valores marcados, pero me pierde el pecado. Paro y si no reparo en gastos me cago. Paso del carné de conducir, de tener coche. Siempre voy en autobús pa' que me lleve un chofer. Miro pa' afuera y flipo con el paisaje. Te dibujo carreteras y desato tu embalaje. Pa' que corres, cuanto más lento mejor viaje. Traje sintonía a tu emisora, es el poder del mensaje. Mensaje, mensaje. Pongo sílabas. Pongo sílabas. Es el poder del mensaje. Mensaje, mensaje, mensaje. Pongo sílabas. Pongo sílabas. Es el poder del mensaje. Las energías un día me van a estallar. Tengo ganas de morder y no sé por quién empezar. Recuerdas que decía que un día se iba a liar. Con que pongas las noticias ya lo podrás comprobar. No soy visionario, pero no giro la cabeza ante el problema. Hipnosis colectiva, se queman. Reman en un barco a la deriva y no se fijan que pueden saltar aún sin usar chaleco salvavidas. Miedo por vivir, miedo por respirar. Miedo por comer, miedo por arriesgar. Todo en nuestra mano y sin necesidad de aval ni alabar al dinero traicionero que nos termina por matar. De crío pensaba que la travesía sería más divertida. Cada fin de semana es una historia distinta. Cada litro de lo que sea también es distinto, como lo que cito en estas líneas que te pinto bajo tinta. Pongo sílabas. Pongo sílabas. Es el poder del mensaje. Mensaje, mensaje, mensaje. Pongo sílabas. Es el poder del mensaje. Mensaje, mensaje.